Bueno, bien, si bien fue un partido complicado, ellos van primero en la zona y visitante, es difícil salir a jugar. Nada, a mí me falta rodaje, acoplarme con los chicos, pero estamos bien, sabemos que nos vienen dos partidos muy importantes de local y es muy importante estar bien de confianza con la cabeza para poder jugar eso. Hicieron un buen segundo cuarto ellos, y en el tercer cuarto nosotros levantamos un poco más la intensidad en defensa, pero metieron buenos tiros y bueno, pudieron mantener la diferencia que hicieron en el segundo cuarto. No, bien, los chicos bien, ya nos conocemos, me falta un poco de rodaje con ellos y agarrar un poco más de ritmo del juego que juegan, pero bien, estamos bien. No, yo creo que nos ganaron bien, marcaban la diferencia cuando la tenían que marcar y después el partido fue parejo, pero no, yo creo que nos ganaron bien. Sí, tenemos un juego importante, como te decía, la actitud del equipo tiene que estar bien arriba para ganar ese juego.